Yo. Mezclando música. Que te edifica. Para Molly. Y murió el pecador y nació un escritor en los cielos conocido como un adorador. Un ministro de Cristo. Desde para. Sí, mi Dios. Ellos me dicen que porque canto el reggaetón. Yo les digo que mi música es del Señor. Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar. Así que conmigo no venga con ese juego. Ellos me dicen que porque canto el reggaetón. Yo les digo que mi música es del Señor. Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar. Así que conmigo no venga con ese juego. Yo no soy un cantante, yo soy un ministro. Yo no busco fama, yo busco de Cristo. Así que conmigo no venga a inventar. Agarra tu maleta y echa para allá. God Family, pa' Holy Crew. Llevando tu mensaje al estilo old school. No hacemos nada sin permiso de Jesús. Ya yo te lo dije, no lo repítelo tú. Me sacó del calabozo y vivo en DJ Blitz. A la competencia. Nadie Blaster, el ministerio. Sí, mi Dios. Y si te preguntan que quién vive, si te preguntan que quién reina, reina yo. Y por eso soy feliz, porque el vivir reina en mí. Su Espíritu Santo en mí no va a morir. Y desde que yo acepté a Cristo, y de todo mi pecado. Porque libre mis amigos, la sangre de Jesús me pongo el clean. Ey, yo vivo viendo manso y cauteloso. Y agarro de la mano del poderoso. Y es que fuera de su amor no encuentro gozo. Él me hizo libre, me sacó del calabozo y vivo en gozo. Y soy victorioso. Jesús me hizo libre, pues me sacó del pozo y vivo en gozo. Y soy victorioso. Me redime con su sangre y me deja brilloso. Él me hizo libre, él me hizo libre. De las tinieblas me sacó y yo le alabo porque vive. Él me hizo libre. Libre, y yo le salto y le adoro porque en el vive. Si te preguntan que quién vive, si te preguntan que quién reina, reina y por eso soy feliz porque el vivir reina en mí. Su espíritu es DJ Blitz, a la competencia. Y de todo mi pecado, y por eso soy feliz porque el libre me salí. Con la sangre de Jesús me porto el clín. Yo tengo un gozo, yo tengo un gozo poderoso. Que no me lo quita, que el diablo me envió. Estoy tranquilo. Porque Jesús es fabuloso y en medio de la prueba, Él es mi socorro. De Dios, que claro, si vive en mí, Él me sacó de la tiniebla y me hizo feliz. Vivo tranquilo y sin miedo y le hablo a usted. Usted se encuentra en depresión, ven, siente su poder, aquí hay paz, gozo, vida eterna en abundancia. Pues claro, vivir en Cristo es ganancia, aquí hay gozo, paz, vida eterna en abundancia. Pues claro, la vida en Cristo es ganancia. Y si te preguntan que quién vive, si te preguntan que quién reina, porque el vivir reina en mí. Su Espíritu Santo en mí no va a morir. Y desde que yo acepté a Cristo, y de todo mi pecado, y por eso soy feliz. Porque libre me salí. Con la sangre de Jesús me porto aquí. Yo tengo un gozo que quemo y quebró y nunca se me agota. Gloria a ti mi Señor por derramar la última gota. Yo represento el Big Daddy de la Jota. Oye, que con su ala él siempre me arropa. No duerme mi William tampoco cabecea. Pero cuando digo Cristo vivo el diablo dice ea. Creyó que había vencido y gracias a su muerte en la cruz yo soy redimido. Yo represento un Cristo vivo. Él vive hoy y mañana y también por los siglos. Si te preguntan que quién vive, vive yo. Si te preguntan que quién reina, reina yo. Y por eso soy feliz ahí porque él vive en la misa. El Espíritu Santo en mí no va a morir. Y desde que yo acepté a Cristo, y de todo esto mi pecado, y por eso soy feliz, porque libre me salí. Con la sombra de Jesús me pide el Cristo. ¿Te gusta el pollo? Un loco pechugón. Este día tú más valioso y no te cobro un vellón. Cargando aquella cruz por aquel callejón. Hizo más famoso Rambo que Silvestre Stallone. Llega el Masi, abriendo camino pa' que tú pase. Respaldo por los cristianos y por los casi casi. Y este clásico no es de compacto, es de chasis. Del 73 por si acaso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo escucha? Pa' lo que es su carne, con lo espiritual lucha. Quizás en los amores la lucha no sea mucha, pero tienen una ambición por la chaucha. El que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no baila trompo, huele a chiringa. Y yo guardo el agua dulce, no de piringa. Pa' que en medio de mozón haya tinga. ¿Te gusta el pollo? Bulongo, pechugón. Este día algo más valioso y no te cobro un vellón. Cargando aquella cruz por aquel callejón. Bulongo, pechugón. Este día algo más valioso y no te cobro un vellón. Cargando aquella cruz por aquel callejón. Hizo más famoso Rambo que Silvestre Stallone. Una vez más el M.A. está de vuelta. Y lo que yo traigo deja a la gente revuelta. Rambo disparó y derribó toda la puerta. Y los que iban en mi contra perdieron todas las apuestas. Pollo te sacó la baba, así que acaba y decídete. Deja de pelear ya, activa tu fe. ¡Me gusta el pollo! Eso yo lo sé, pero más claro no canta un gallo y lo sabe usted. ¿Te gusta el pollo? Un loco pechugón, este dio algo más valioso y no te cobro un vellón. Cargando aquella cruz por aquel callejón, y somos famosos allí llega Cristóbal Colón. ¿Te gusta el pollo? Un loco pechugón, este dio algo más valioso y no te cobro un vellón. Aquella cruz por aquel callejón. Hizo más famoso a Rambo que Silvestre Stallone. Y más famoso a Wanda que a Iris Chacón. Y más famoso a Samuel que a Don Ramón. Y más famoso a Pastelito que a Jerry el Ratón. Y más famoso a Lute que a los de Fuku. Deja el vacilón. Y recuerda que esto es On Sin Record. Los de la fórmula. Sigo siendo el M-A-S-O. El mazo. Once again. Oh, sí, mi Dios. DJ Blitz, entrando a la competencia. Música. se revistió de gloria y insisto que pongas tu mirada en Cristo y no te dejes confundir con cosas que hayas visto. Anda lindo, recuerda que este fue el valiente y lucha por tu bendición con niño siguiente, olvidándote de la gente que está pendiente de tu vida como si fueran agentes, esperando resultados como el pura. Tu expediente revela que tú eres nueva criatura. Mezclando música.